Penguin Random House, grupo editorial, presenta Los venenos de la corona, de Maurice Drion, narrado por Luis Grau. La historia siempre es una ciencia conjetural. Daniel Robs. Quiero renovar mi más entusiasta agradecimiento a mis colaboradores Pierre de Lacretel, Georges Kessel, Christian Grémillon, Madeleine Marignac y Edmond Chalroux por la preciosa ayuda que me han brindado en la redacción de esta obra. Igualmente, deseo dar las gracias a los servicios de la Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales por su indispensable colaboración con nuestras investigaciones. Marcel Drion. Prólogo. Felipe el Hermoso había dejado Francia a la cabeza del mundo occidental. Mediante negociaciones, bodas y tratados, sin guerras ni conquistas, había expandido considerablemente el territorio, al mismo tiempo que se dedicaba con empeño a centralizar y reforzar el Estado. Sin embargo, las instrucciones administrativas, financieras, militares y políticas de las que quiso dotar al reino, revolucionarias para la época, no estaban suficientemente arraigadas en las costumbres ni en la historia para perpetuarse sin la intervención personal de un monarca fuerte. 6 meses después de la muerte del Rey de Hierro, la mayor parte de sus reformas estaban condenadas a la desaparición y sus esfuerzos al olvido. Su hijo menor y sucesor, Luis X el Obstinado, intrigante, mediocre, incompetente, y desde el primer día de su reinado, superado por su tarea, había descargado sin dudarlo las responsabilidades del poder sobre su tío Carlos de Valois, buen militar pero detestable gobernante, cuyas turbulentas ambiciones, dirigidas largo tiempo a la vana búsqueda de un trono, encontraron por fin en qué emplearse. Los ministros burgueses, poderosos durante el reinado anterior, habían sido encarcelados, y el cuerpo del más notable de ellos, Enguerrando de Marigny, antiguo rector general del reino, se pudría en la horca del cadalso de Montfaucon. Triunfaban los reaccionarios. Las ligas de varones sembraban el desorden en las provincias y mantenían en jaque a la autoridad real. Los grandes señores, con Carlos de Valois a la cabeza, fabricaban moneda que hacían circular en su provecho personal. La administración, sin control de ningún tipo, se embolsaba dinero y el tesoro estaba vacío. Una cosecha desastrosa, seguida de un invierno excepcionalmente riguroso, habían originado una hambruna. La mortalidad aumentaba. Mientras tanto, una sola preocupación agitaba la mente de Luis X: reparar su honor conyugal y borrar, si era posible, el escándalo de la Torre de Nesle. El cónclave no conseguía elegir un papa que dictara la anulación, así que el rey de Francia, para volver a casarse, había hecho estrangular a su esposa, Margarita de Borgoña, en la prisión de Château-Gaillard. De ese modo podía unirse libremente en matrimonio con la hermosa princesa de Anjou, Sicilia, que Carlos de Valois le había escogido y con quien se disponía a compartir las venturas de un largo reinado. Primera parte. Francia espera una reina. 1. Adiós a Nápoles. En pie, completamente vestida de blanco, ante una de las ventanas del enorme Castel Nuovo, desde el que se dominaban el puerto y la bahía de Nápoles, la anciana reina madre, María de Hungría, dirigía la mirada a un navío a punto de hacerse a la mar. Enjugándose con los resecos dedos las lágrimas que humedecían sus párpados sin pestañas, la reina murmuró: «Ahora ya puedo morir». Veía cumplida su misión. Hija de rey, esposa de rey, madre y abuela de reyes, había consolidado su descendencia en los tronos de la Europa meridional y central. Todos sus hijos supervivientes eran reyes o duques soberanos. Dos de sus hijas eran reinas. Su fecundidad había sido un instrumento de poder para los Anjou-Sicilia, rama del árbol de los Capetos, que llevaba camino de hacerse tan gruesa como el tronco. Aunque María de Hungría había perdido a 6 de sus hijos, la consolaba el hecho de que uno de ellos, consagrado a la Iglesia, iba a ser canonizado. Sería madre de un santo, como si los reinos de este mundo se le hubieran quedado pequeños a esta tentacular familia. La anciana reina había llevado su progenie hasta el reino de los cielos. Septuagenaria ya, solo aspiraba a asegurar el porvenir de una de sus nietas, la huérfana Clemencia. Al fin lo había logrado. El gran navío que levaba anclas aquel 1 de junio de 1315, bajo un sol esplendoroso, representaba para la reina madre de Nápoles el triunfo de su política y la melancolía de los hechos consumados. Porque para su estimada Clemencia, para aquella princesa de 22 años sin ninguna dote territorial y rica únicamente por la reputación de su belleza y su virtud, acababa de lograr la más alta alianza, la boda más prestigiosa. Clemencia iba a ser reina de Francia. De esta manera, la más olvidada por la suerte de las princesas de Anjou, recibiría el reino más poderoso, e iba a reinar como señora feudal sobre toda su parentela. Era un ejemplo de las enseñanzas evangélicas. Se decía que el joven rey de Francia, Luis X, no tenía un rostro muy agradable ni un carácter apacible, y que mi esposo, que Dios le perdone, era cojo y no por eso me llevé mal con él, pensaba María de Hungría. Además, no ser reina para ser feliz. También se comentaba con disimulo lo oportuno de la muerte de la reina Margarita en prisión, cuando el rey Luis tenía dificultades para obtener la anulación de su matrimonio. Pero, ¿había que dar crédito a todas las maledicencias? María de Hungría era poco inclinada a sentir piedad por una mujer, sobre todo reina, que había traicionado los votos matrimoniales. No le sorprendía en absoluto que el castigo de Dios hubiera caído sobre la escandalosa Margarita. Mi hermosa Clemencia impondrá de nuevo la virtud en la corte de París, se decía. A manera de adiós, hizo con la mano la señal de la cruz a través de la ventana. Luego, con la corona sobre sus cabellos de plata, sacudida la barbilla por tics nerviosos y el paso rígido, aunque todavía decidido, fue a recluirse en la capilla para agradecer al cielo el haberla ayudado a cumplir su larga misión real y para ofrecer al Señor el intenso sufrimiento de las mujeres cuya vida finaliza. Mientras tanto, el San Giovanni, un barco enorme con el casco blanco y oro, y luciendo en las astas de su arboladura los gallardetes de Anjou, de Hungría y de Francia, comenzaba a maniobrar para alejarse del puerto. El capitán y la tripulación habían jurado sobre el Evangelio defender a sus pasajeros contra la tempestad, los piratas berberiscos y todos los peligros de la navegación. La figura de San Juan Bautista, protector del navío, relucía en la proa bajo los rayos de sol. En los castilletes almenados, a media altura de los mástiles, 100 hombres de armas, vigías, arqueros y lanzadores de piedras ocupaban sus puestos para rechazar, en caso necesario, los ataques de los piratas. La cala rebosaba de víveres. Ánforas de aceite y de vino se hundían en la arena del astre, donde habían enterrado también centenares de huevos para mantenerlos frescos. Los grandes cofres revestidos de hierro, que contenían vestidos de seda, joyas, objetos de orfebrería y todos los regalos de boda de la princesa, estaban alineados contra las paredes del escandalar, un amplio espacio reservado entre el palo mayor y la popa, donde dormirían, sobre tapices de oriente, los hidalgos y caballeros de escolta. Los napolitanos se habían apiñado en los muelles para ver partir lo que les parecía el navío de la felicidad. Las mujeres levantaban en brazos a sus hijos. A esa muchedumbre ruidosa y entusiasta, como siempre ha sido el pueblo de Nápoles, se le oía gritar: «Guarda come bella! Addio, donna Clemenza! Siate felice! Che Dio la benedica la nostra principessa! Non vi dimenticate di noi!» Porque para los napolitanos rodeaba a Clemencia una aureola de leyenda. se acordaban de su padre, el apuesto Carlos Martel, amigo de los poetas y en particular del divino Dante, príncipe erudito, tan buen músico como valiente con las armas, que recorría la península seguido de 200 hidalgos franceses, provenzales e italianos, vestidos como él, de escarlata y verde oscuro, y cabalgando en corceles enjaezados de plata y oro. Lo llamaban Hijo de Venus, porque poseía los 5 dones que invitan al amor y que son salud, belleza, riqueza, ocio y juventud. La peste lo fulminó a los 24 años y su mujer, una princesa de Habsburgo, murió al conocer la noticia, lo cual proporcionó un episodio trágico a la tradición popular. Nápoles había encauzado su afecto hacia Clemencia, que cuanto mayor era, más se parecía a su padre. Aquella huérfana real era bendecida en los barrios pobres donde acudía para dar limosnas. Los pintores de la escuela de Giotto se complacían reproduciendo en los frescos su rostro sereno, sus dorados cabellos y sus largas manos afiladas. Sobre la plataforma almenada que servía de techo al castillo de popa, a unos 10 metros sobre el agua, la prometida del rey de Francia dirigió una postrera mirada al paisaje de su infancia, al viejo Castel de Lovo, donde había nacido, al Castel Nuovo, donde había crecido, a aquella muchedumbre bulliciosa que le tiraba besos, a toda aquella ciudad deslumbradora, polvorienta y sublime. «Gracias, abuela», pensaba, con los ojos vueltos hacia la ventana de donde acababa de desaparecer la silueta de María de Hungría. «Sin duda, nunca os volveré a ver. Gracias por haber hecho tanto por mí. A los 22 años cumplidos, me desesperaba por no tener marido. Creía que ya no lo encontraría y que habría de entrar en un convento. Teníais razón al aconsejarme paciencia. Ahora voy a ser reina de un gran reino regado por 4 ríos y bañado por 3 mares. Mi primo, el rey de Inglaterra, mi tía de Mallorca, mi pariente de Bohemia, mi hermana la Delfina de Vienne e incluso mi tío Roberto, que reina aquí y de quien hasta hoy era súbdita, van a convertirse en mis vasallos por las tierras que poseen en Francia o los lazos que los unen a esa corona. Pero, ¿no será eso una carga excesiva para mí?» Sentía simultáneamente la exaltación de la alegría, la angustia de lo desconocido y la turbación que se experimenta ante los cambios irrevocables del destino. «Vuestro pueblo demuestra que os quiere mucho, señora», dijo a su lado un hombre grueso. «Pero apuesto a que el pueblo de Francia no tardará en quereros otro tanto y a que, en cuanto os vea, os dispensará una acogida semejante a este adiós». «Ah, vos seréis siempre mi amigo, señor de Bouville», respondió Clemencia con efusión. Necesitaba hacer partícipes de su felicidad a los que la rodeaban y agradecer sus homenajes. El conde de Bouville, enviado de Luis X, que había llevado las negociaciones, había vuelto a Nápoles hacía 2 semanas para recogerla y acompañarla a Francia. «Y vos también, señor Baglioni, sois mi buen amigo», agregó ella, volviéndose hacia el joven lombardo que servía de secretario a Bouville y guardaba los escudos de la expedición prestados por los bancos italianos. El joven aceptó el cumplido con una reverencia. Ciertamente, todo el mundo era feliz aquella mañana. El grueso Hugo de Bouville, que sudaba un poco con el calor de junio echándose tras las orejas los mechones blancos y negros, se sentía a gusto y orgulloso de haber cumplido su misión y de llevar a su rey tan espléndida esposa. Guccio Baglioni soñaba con la hermosa María de Cressé, su prometida secreta, para quien llevaba un cofre de sedas y adornos bordados. No estaba seguro de haber acertado al pedir a su tío la agencia de la banca de Neuf-le-Levier. ¿Debía contentarse con un puesto tan insignificante? «Bah, no es más que el principio», se decía. «Pronto podré cambiar de situación y, mientras tanto, pasaré la mayor parte del tiempo en París». Seguro de la protección de su nueva soberana, no veía límites a su ascensión. Imaginaba a María como dama de honor de la reina y se imaginaba a sí mismo con un cargo en la Casa Real. con el puño sobre la daga y la barbilla levantada, miraba desplegarse Nápoles ante sus ojos bajo el sol. 10 galeras escoltaron el navío hasta alta mar. Luego, los napolitanos vieron alejarse y disminuir aquella blanca fortaleza que avanzaba sobre las aguas. 2. La tempestad. Días después, el San Giovanni, medio desarbolado, no era más que un armazón gimiente que daba bandazos entre olas enormes, bajo violentas ráfagas, y que el capitán trataba de mantener a flote en la supuesta ruta hacia las costas de Francia. El navío había sido sorprendido a la altura de Córcega por una de esas tempestades, tan repentinas como violentas, que azotan a veces el Mediterráneo. Había perdido 6 anclas al intentar fondear contra el viento a lo largo de las costas de la isla de Elba, y poco había faltado para que fuera lanzado contra las rocas. Luego, reemprendió la travesía entre murallas de agua. Un día, una noche y otro día duraba ya esta navegación infernal. Varios marineros se habían herido al arriar lo que restaba del velamen. Los castilletes de los vigías se habían hundido con todo el cargamento de piedras destinadas a los piratas berberiscos. Fue necesario abrir a golpes de hacha el escandalar para liberar a los caballeros napolitanos aprisionados por el palo mayor en su caída. Todos los cofres repletos de vestidos y joyas, toda la orfebrería y los regalos de boda de la princesa habían sido arrastrados por el mar. La enfermería del barbero cirujano, situada en el castillo de proa, rebosaba de enfermos y lisiados. El capellán no podía celebrar su misa árida porque el ciborio, el cáliz, los libros y los ornamentos habían caído al agua. Aferrado a una jarcia y con el crucifijo en la mano, escuchaba las apresuradas confesiones y daba la absolución. La aguja imantada ya no servía para nada, puesto que era sacudida en todos los sentidos por el escaso líquido que quedaba en el recipiente donde flotaba. El capitán, un vehemente latino, se había desgarrado el traje en su desolación hasta el vientre y entre órdenes se le oía gritar: «¡Señor, ayudadme!». Parecía conocer su oficio y procuraba mejorar la situación. Había hecho sacar los remos, tan largos y pesados que se requerían 7 hombres para la tarea, y había colocado junto a él 12 marineros para sujetar, 6 a cada lado, la barra del timón. A pesar de ello, Hugo de Bouville, malhumorado, lo había reconvenido al comienzo de la borrasca. Maestro marinero, ¿cómo sacudís de esta manera la princesa prometida al rey mi dueño? Vuestra nave está mal cargada, de lo contrario no danzaríamos tanto. Vos no sabéis gobernar una nave ni seguir las buenas corrientes. Si no os apresuráis a hacerlo mejor, os citaré a la llegada ante los prohombres del rey de Francia e iréis a aprender navegación a un banco de galeras». Su cólera, sin embargo, pasó rápidamente, ya que el antiguo gran chambelán se puso a vomitar sobre los tapices de Oriente, imitado por casi todos los miembros de la escolta. Con la cara pálida y empapado de pies a cabeza, el desdichado, presto a entregar su alma cada vez que una nueva ola levantaba el navío, decía con voz lastimera, entre hipos, que no volvería a ver a su familia y que no había sido tan malo en la vida para sufrir tanto. Gucho, por el contrario, demostraba una asombrosa valentía. Con la cabeza despejada y ágil de movimientos, se había preocupado de estibar mejor sus cofres, principalmente el de los escudos, y en los instantes de relativa calma corría en busca de un poco de agua para la princesa, o bien esparcía esencias alrededor de ésta con el fin de atenuar el mal olor que despedían los efectos de la indisposición de sus compañeros de viaje. Hay una clase de hombres, sobre todo entre los jóvenes, que instintivamente se comportan como si intentaran justificar lo que se espera de ellos. ¿Que se les mira con desprecio? En tal caso se comportan de manera despreciable. ¿Que sienten, por el contrario, estima y confianza a su alrededor? Entonces se superan, y aunque tiemblen de miedo como cualquiera, actúan como héroes. Gucho Balloni era, en cierto modo, de esta clase de hombres. Puesto que la princesa Clemencia tenía una manera de tratar a la gente, rica o pobre, noble o villana, que honraba a todos, y puesto que además se mostraba particularmente cortés con aquel joven que había sido un poco el mensajero de su felicidad, Gucho, junto a ella, se sentía un caballero y se comportaba con mayor bravura que cualquiera de los hidalgos. Era lombardo y capaz, por tanto, de todas las proezas para brillar ante los ojos de una mujer. Al mismo tiempo, era banquero de pies a cabeza y jugaba con el destino como se juega con los cambios. «No hay mejor ocasión que el peligro para hacerse íntimo de los poderosos», se decía. «Si hemos de hundirnos y perecer, no cambiará nuestra suerte por proferir lamentaciones como hace el pobre señor de Bouville. Pero si salimos de esta, entonces habré conquistado la estima de la reina de Francia». Pensar así en semejantes momentos era prueba de un gran coraje. Pero aquel verano, Gucho se sentía invencible. Estaba enamorado y seguro de ser correspondido. Aseguró a la princesa Clemencia, contra todo pronóstico, que el tiempo estaba a punto de mejorar. Afirmó que el barco era sólido en el momento en que crujía con más fuerza y, por comparación, describía la tempestad, mucho más espantosa, según pretendía, que había azotado su barco el año anterior al atravesar el Canal de la Mancha y de la cual había salido indemne. Iba a llevar a la reina Isabel de Inglaterra un mensaje de mi señor Roberto de Artois. También la princesa Clemencia se comportaba de un modo ejemplar. Refugiada en el paraíso, la gran habitación acondicionada para los huéspedes reales en el castillo de popa, se esforzaba por calmar a las damas de su séquito que, como ovejas asustadas, chillaban y se daban contra las paredes a cada golpe de mar. Clemencia no había pronunciado ni una lamentación cuando se le anunció que sus cofres de ropa y joyas se habían deslizado por encima de la borda. «Habría dado el doble», se limitó a decir, «para evitar que a esos pobres marineros los aplastara el mástil». Estaba menos asustada por la tempestad que por la premonición que creía ver en ella. «Era demasiado hermoso para mí este matrimonio», pensaba. «He concebido demasiada alegría y he pecado de orgullo. Dios me va a hacer naufragar porque no merezco ser reina». A la quinta mañana de aquella horrorosa travesía, en un momento de relativa calma, pero sin que el temporal pareciera querer amainar ni el sol aparecer, la princesa vio al gordo señor de Bouville, descalzo, en saya y despeinado, de rodillas y con los brazos en cruz, en el puente del navío. «¿Qué hacéis ahí, señor?», le gritó. «Hago como mi señor San Luis, señora, cuando estuvo a punto de naufragar frente a Chipre. Prometió llevar una naveta de 5 marcos de plata a San Nicolás de Varangeville si Dios quería devolverlo a Francia. Me lo contó el señor de Joinville. Yo prometo ofrecer otro tanto a San Juan Bautista, cuyo nombre lleva nuestra nave», dijo entonces Clemencia. «Y si sobrevivimos y se me concede la gracia de dar un hijo al rey de Francia, prometo llamarlo Juan». «Pero nuestros reyes nunca se han llamado Juan, señora». «Dios decidirá». Seguidamente se arrodilló y se dispuso a rezar. Hacia mediodía, la violencia del temporal comenzó a amainar, lo que hizo que en todos renaciera la esperanza. Después, el sol desgarró las nubes y divisaron tierra. El capitán reconoció con júbilo las costas de Provenza a medida que se aproximaban a las calas de Cassis. Estaba orgulloso de haber mantenido el rumbo de la nave. «Imagino, maestro marinero, que vais a hacernos desembarcar enseguida en esa costa», dijo Hugo de Bouville. «Debo llevaros a Marsella, señor», respondió el capitán. «Y no estamos muy lejos de allí. Además, no tengo bastantes anclas para fondear junto a esas rocas». Poco antes del atardecer, el San Giovanni, movido por sus remos, alcanzó el puerto de Marsella. Flotaron una embarcación para prevenir a las autoridades comunales y hacer bajar la gran cadena que cerraba la entrada al puerto entre la Torre de Malbert y el fuerte San Nicolás. Prestamente acudieron el gobernador, regidores y prohombres, zarandeados todos por un fuerte mistral, para recibir a la sobrina de su señor feudal, pues Marsella era entonces posesión de los angevinos de Nápoles. En el muelle, los obreros de las salinas, los pescadores, los fabricantes de remos y aparejos, los calafates, los cambistas, los mercaderes del barrio de la Judería y los dependientes de los bancos genoveses y sieneses contemplaban estupefactos aquel gran navío sin velas, desarbolado, deshecho, cuyos marineros danzaban y se abrazaban en el puerto celebrando el milagro. Los caballeros napolitanos y las damas del séquito procuraban poner en orden su toilette. El bravo Hugo de Bouvilly, que había adelgazado algunos kilos durante la travesía y flotaba dentro de la ropa, aseguraba que su idea de hacer un voto había impedido el naufragio, como si todos debieran la vida a su piadosa iniciativa. «Señor Hugo», le respondió Gucho con un lejo de malicia, «según he oído, no hay tempestad en la que alguien no haga un voto semejante al vuestro. ¿Cómo explicáis entonces que vayan tantos navíos al fondo del mar?» «Es que, sin duda, se encontrará a bordo algún descreído de vuestra clase», replicó sonriendo el antiguo chambelán. Gucho fue el primero en saltar a tierra. Se lanzó por la escalera con ligereza para demostrar su vigor. Enseguida se oyeron unos alaridos. Después de haber pasado varios días sobre un suelo movedizo, Gucho fue mal recibido por la tierra firme, resbaló y cayó al agua. Poco faltó para que quedara triturado entre el muelle y el casco del barco. En un instante, el agua se tiñó de rojo en torno a él, pues al caer se había herido con un gancho de hierro. Lo sacaron medio desvanecido, sangrando y con la cadera abierta hasta el hueso. Rápidamente lo llevaron al hospital. 3. El hospital. La gran sala destinada a los hombres tenía las dimensiones de la nave de una catedral. Al fondo se levantaba un altar donde se celebraban diariamente cuatro misas, vísperas y el oficio vespertino. Los enfermos privilegiados ocupaban una especie de alvéolos practicados en los muros, llamados cuartos de recomendación. Los demás ocupaban una cama cada dos, los pies de uno junto a la cabeza del otro. Los hermanos hospitalarios, con largos hábitos pardos, recorrían sin cesar la parte central, ya fuese para ir a cantar los oficios, cuidar a los enfermos o distribuir alimentos. El culto estaba íntimamente mezclado con la terapia. Los gritos de dolor respondían a los versículos de los salmos y el perfume del incienso no lograba disimular el atroz hedor a fiebre y a gangrena. La muerte se ofrecía como espectáculo público. Las inscripciones, pintadas al fresco a lo largo de las paredes con gruesas letras góticas, invitaban a prepararse más para la muerte que para la curación. Desde hacía tres semanas, Gucho estaba allí, en un hueco, jadeando bajo el agobiante calor del verano, que hacía más agotador el sufrimiento y más siniestra la permanencia. Miraba con tristeza los rayos de sol que entraban por las ojivas abiertas en lo alto de las paredes y proyectaban largas manchas de oro sobre aquella asamblea de desolación. No podía hacer el menor movimiento sin gemir. Los bálsamos y elixires de los hermanos hospitalarios le quemaban como fuego, y cada cura constituía un tormento. Nadie era capaz de decirle si la herida había dañado el hueso, pero sentía que el mal no afectaba solamente la carne, ya que estaba a punto de perder el conocimiento cada vez que le palpaban la cadera o los riñones. Los físicos y los cirujanos le aseguraban que no corría peligro mortal, que a su edad se curaría del todo y que Dios hacía muchos otros milagros, como el de aquel calafate que vieron llegar un día con las tripas en la mano y que salió al cabo de un tiempo la mar de contento. Gucho no se desesperaba menos por ello. Ya llevaba tres semanas así y no había ninguna razón para que no tuviera que pasar otras tres o bien tres meses, y eso si no quedaba imposibilitado para siempre. A veces se veía condenado a acabar sus días inválido detrás de algún mostrador de una casa de cambio de Marsella. Enfermo como estaba, ¿podía soñar en viajar y menos aún en casarse? Si es que salía vivo de aquel horroroso hospital. porque cada mañana veía sacar uno o dos cadáveres que habían adquirido ya un maligno tinte negruzco. ¿No sería la peste? Y todo por hacerse el fanfarrón y saltar al muelle antes que sus compañeros cuando acababa de escapar de un naufragio. Maldecía al destino por su estupidez. Casi a diario hacía llamar al escribano y le dictaba para María de Cressé largas cartas, quejumbrosas e inflamadas a la vez, que hacía remitir por los correos de los bancos lombardos a la sucursal de Nofla, con el fin de que el primer dependiente las hiciera llegar en secreto a la joven. Gucho aseguraba a María que sólo deseaba reponerse por ella, por la felicidad de volver a encontrarla, a contemplarla y a quererla eternamente. Le suplicaba que conservara la fe que se habían jurado y le prometía mil dichas. «No tengo en mi corazón otra alma que la vuestra. Jamás tendré otra, y si me faltara, mi vida se iría con ella». Porque aquel presuntuoso se veía de pronto postrado por su torpeza en un lecho de hospital. Dudaba de todo y temía que su amada lo abandonase. María se cansaría de un enamorado siempre ausente y se prendaría de cualquier caballero de provincia. «Mi suerte», se decía, «es haber sido el primero en quererla, pero pronto va a hacer un año que nos dimos el primer beso». Mientras contemplaba sus piernas delgadas, se preguntaba si alguna vez lograría tenerse derecho, y por ello procuraba en sus cartas mostrarse admirable. Se daba por íntimo y protegido de la nueva reina de Francia. Leyéndolas, se hubiera dicho que él había negociado el matrimonio del rey. Contaba su embajada de Nápoles, la tempestad y cómo se había comportado durante ella, levantando el ánimo de la tripulación. Atribuía su accidente a un acto caballeresco. Se había precipitado a sostener a la princesa Clemencia para evitar que cayera al agua cuando bajaba del navío, sacudido, incluso en el puerto, por los remolinos del mar. Gucho escribió también a su tío Spinello para contarle su desgracia, aunque con menos énfasis, y para pedirle un crédito de su corresponsal en Marsella. Las visitas, bastante numerosas, lo distraían algo. El cónsul de los mercaderes de Siena fue a saludarlo y se puso a su disposición. El corresponsal de Ptolomei lo colmaba de atenciones y le hacía llegar una comida mejor que la servida por los hermanos hospitalarios. Una tarde tuvo la alegría de ver aparecer a su amigo Boccaccio de Cellino, viajante de la compañía de los Bardi, quien precisamente se encontraba de paso por Marsella. A su lado, Gucho se lamentó a sus anchas. «Piensa en todo lo que voy a perderme», decía. «No podré asistir a la boda de doña Clemencia, en la que hubiera tenido mi puesto entre los grandes señores. Haber hecho tanto por esta boda y no poder asistir. Y también voy a faltar a la consagración de Reims. ¡Ah, cómo me duele todo esto! Además, no tengo ninguna respuesta de mi hermosa María». Boccaccio se esforzó en calmarlo. Nofla no era un barrio de Marsella, y las cartas de Gucho no viajaban con la rapidez de los correos reales. Debían recorrer las postas lombardas de Aviñón, Troyes y París, y los correos no se ponían en ruta todos los días. «Boccaccio, amigo mío», exclamó, «si vas a París, te suplico que te llegues hasta Nofla y visites a María. Dile todo lo que te he confiado. Entérate de si le han entregado mis cartas y fíjate en si continúa en la misma disposición amorosa hacia mí y no me ocultes la verdad, por dura que sea. ¿No crees, Boccaccio, que debería hacerme llevar en litera? Para que vuelva a abrirse tu herida, se metan en ella los gusanos y mueras de fiebre en cualquier posada del camino. Muy buena idea. Te has vuelto loco. Tienes 20 años, Gucho». «Aún no». «Razón de más. ¿Qué supone a tu edad un mes perdido?» «Si solo fuera un mes. Pero es toda mi vida la que puede perderse». La princesa Clemencia enviaba todos los días a uno de sus hidalgos a preguntar por el herido. El conde de Bouvilles fue 3 veces a sentarse a la cabecera del joven italiano. Hugo de Bouvilles estaba agobiado de trabajo y de preocupaciones. Se esforzaba en dar una apariencia conveniente al séquito de la futura reina antes de proseguir el viaje. Nadie tenía otras ropas que aquellas, empapadas y echadas a perder, que llevaban al desembarcar. Los hidalgos y las damas de compañía hacían encargos en las sastrerías y lencerías sin preocuparse por el gasto. Había que rehacer todo el ajuar de la princesa, perdido en el mar. Era preciso volver a comprar la platería, la vajilla, los cofres y los muebles. Hugo de Bouvilles había solicitado fondos a París. París había contestado que se dirigiera a Nápoles, ya que todas las pérdidas habían sobrevenido en la parte del viaje que incumbía pagar a la corona de Sicilia y que la escolta se encontraba todavía en tierra angevina. Los napolitanos habían enviado al señor de Bouvilles a los Bardi, que eran los prestamistas habituales del rey de Nápoles, lo cual explicaba la rápida ida a Marsella del señor Boccaccio. En todo aquel embrollo, Guccio le hacía mucha falta a Bouvilles. «¿Por qué habíais de resbalar?», decía el antiguo gran chambelán con velado reproche. «Ya lo veis, el cielo os ha castigado por vuestras palabras impías, pero a la vez me castiga a mí, privándome de vuestra ayuda cuando me sería más útil. Yo no entiendo nada de cuentas y estoy seguro de que me roban». «¿Cuándo vais a partir?», le preguntó Guccio, que veía acercarse ese momento con desesperación. «Oh, amigo mío, no antes de mediados de julio. Quizá ya estaré repuesto». «Así lo espero. Esforzaos. Vuestra curación me haría un gran servicio». Pero, desgraciadamente, a mediados de julio, Guccio seguía sin poder levantarse. La víspera de la partida, Clemencia de Hungría fue a despedirse de él. A Guccio le envidiaban ya a sus compañeros de hospital por las visitas que recibía y los cuidados que le prodigaban, pero adquirió una aureola de héroe de leyenda cuando la prometida del rey de Francia, acompañada de dos damas y seis caballeros napolitanos, hizo abrir las puertas de la gran sala del hospital. Los hermanos hospitalarios, que cantaban vísperas, se vieron sorprendidos y sus voces enronquecieron un poco. La hermosa princesa se arrodilló como la más humilde devota. Luego, una vez terminados los oficios, avanzó entre las camas, seguida por 100 miradas trágicas. De las camas donde estaban acostados los enfermos, pies con cabeza, se incorporaron dos cuerpos para verla pasar. Manos de viejos se tendían hacia ella. Ordenó enseguida a su séquito que se diera limosna en su nombre a todos los indigentes y que se entregaran 100 libras a la fundación. «Pero, señora», le susurró Bouvilles, que caminaba a su lado, «no tenemos bastante dinero para pagarlo todo». «¿Qué importa? Esto es más importante que las copas cinceladas para beber o que las sedas para adornarnos. Me avergüenza pensar en semejantes vanidades. Siento incluso vergüenza de mi salud cuando veo tanta miseria». Entregó a Guccio un pequeño relicario que contenía un minúsculo trozo de la ropa de San Juan, con una gota visible de la sangre del precursor, relicario que había comprado a precio muy alto a un judío especialista en esa clase de comercio. El relicario iba colgado de una cadenita de oro, que Guccio se puso enseguida al cuello. «¡Ah, gentil señor Guccio!», exclamó la princesa Clemencia. «Me da pena veros aquí. Habéis hecho por dos veces un largo viaje para ser, junto al señor de Bouvilles, mensajero de buenas noticias. Me habéis sido de gran ayuda en el mar, y no vais a estar presente en mi boda». En la sala hacía un calor infernal. Fuera amenazaba tormenta. La princesa extrajo de su escarcela un pañuelo y enjugó el sudor que bañaba el rostro del paciente con un gesto tan natural y dulce que a Guccio se le saltaron las lágrimas. «Pero, ¿cómo os ocurrió esto?», continuó Clemencia. «No vi nada, ni comprendo todavía lo que pasó». «Yo creí, señora, que ibais a descender, y como la nave continuaba dando bandazos, quise lanzarme para ofreceros mis brazos. A aquella hora no se veía nada y mi pie resbaló». Él estaba ya convencido de que las cosas habían sucedido así y de que el impulso que lo había movido a saltar el primero... «Gentil señor Guccio», repitió Clemencia muy emocionada, «me alegraré de que os curéis pronto. Venid a decírmelo a la corte de Francia. Mis puertas estarán siempre abiertas para vos, como amigo. Intercambiaron una larga mirada, completamente inocente, porque ella era hija de rey y él hijo de lombardo. Colocados por nacimiento en otra situación, hubieran podido amarse. 4. Los signos de la desgracia. Poco duró el buen tiempo. Los huracanes, las tormentas, las granizadas y las torrenciales lluvias que devastaron aquel verano el occidente de Europa, cuyos rigores había sufrido la princesa Clemencia durante la travesía, se reanudaron al día siguiente de su partida de Marsella. Después de la primera etapa, que acabó en Aix-en-Provence, y de la segunda hasta el castillo de Orgon, llegaron a Aviñón bajo un verdadero diluvio. El techo de cuero pintado de la litera en que viajaba la princesa chorreaba por los cuatro costados como gárgola de iglesia. ¿Iban a estropearse otra vez los hermosos vestidos nuevos? ¿Se abrirían los cofres por la lluvia y se perderían las monturas bordadas de plata de los caballeros napolitanos antes de haber deslumbrado a las poblaciones de Francia? Apenas instalada la comitiva en la ciudad papal, el cardenal Diez, obispo de Aviñón, llegó seguido de todo el clero a saludar a Clemencia de Hungría. Visita política. Jacobo Diez, candidato oficial de la Casa Anjou Sicilia a la elección papal, conocía bien a doña Clemencia, puesto que la había visto crecer cuando él era canciller de la corte de Nápoles. El casamiento de Clemencia con el rey de Francia favorecía su candidatura y ya contaba con aquella boda para ganar los votos que le faltaban entre los cardenales franceses. Ligero como un cervatillo, a pesar de sus 70 años, Monseñor Diez subió la escalera, obligando a sus diáconos y camareros a correr tras él. Lo acompañaban los dos cardenales Colonna, provisionalmente partidarios de los intereses de Nápoles. Para recibir a toda aquella púrpura, el señor de Bouville se sacudió el cansancio y recompuso su dignidad de embajador. «Bien, monseñor», le dijo al cardenal Diez, tratándolo como a un antiguo conocido. «Veo que es mucho más fácil encontraros cuando acompaño a la sobrina del rey de Nápoles que cuando voy a veros por mandato del rey de Francia, y que ya no es necesario correr en vuestra busca por los campos como me forzasteis a hacer el invierno pasado». Hugo de Bouville podía permitirse aquel tono de amable burla. El cardenal había costado 5.000 libras al tesoro de Francia. «Es que, mi señor conde», respondió el cardenal, «el rey Roberto siempre me ha honrado con su piadosa confianza, y la unión de su sobrina, cuya reputación de gran virtuosa conozco, con el trono de Francia, satisface mis plegarias». El señor de Bouville reconoció aquella extraña voz, cortada, ahogada, de timbre apagado, pero de ritmo rápido, que tanto le chocó en su primer encuentro con el cardenal. Respondiendo, hablaba sobre todo para Clemencia, hacia quien se volvía constantemente. «Y además, señor conde», prosiguió el cardenal, «las cosas han cambiado bastante. Detrás de quien viene de Francia, ¿no se advierte ya la sombra del señor de Marigny, que tanto poder tenía y que no nos era nada favorable? ¿Es cierto que mostró tanta doblez en sus cuentas que vuestro joven rey, cuya alma caritativa es de todos conocida, no ha podido librarlo de un justo castigo?» «Sabéis que el señor de Marigny era amigo mío», respondió Hugo de Bouville con valentía. «Comenzó en mi casa como escudero. Creo que fueron sus empleados, no él, los desleales. Fue duro para mí ver a un antiguo compañero perderse por su orgullosa testarudez en querer controlarlo todo. Yo le había prevenido». Pero el cardenal Diez no había terminado con sus corteses perfidias. Dirigiéndose igualmente a Hugo, pero mirando siempre a Clemencia, continuó: «Ya veis, señor, que no era necesario apresurarse tanto en procurar a vuestro dueño la anulación de la que vinisteis a hablarme. Muchas veces la providencia escucha nuestros deseos, por poco que se le ayude con mano firme. Con los ojos y el rostro parecía indicar, refiriéndose a la princesa, «Tengo la obligación de preveniros. Considerad con quién os casáis. Si algo os molesta en la corte de Francia, dirigíos a mí». Los hombres de iglesia, incluso cuando hablan mucho, deben ser entendidos entre líneas. El señor de Bouville se apresuró a cambiar de tema y a preguntar al prelado sobre el estado del cónclave. «Igual», dijo Diez, «no hay cónclave. Las intrigas son más numerosas que antes y urdidas tan fuertemente que es imposible desenredar la madeja. El camarlengo se esfuerza en probar que no puede reunirnos. Continuamos dispersos, unos en Carpentras, otros en Orange, yo mismo aquí, y Caetani en Vienne». Diez sabía que los viajeros debían detenerse en Vienne para visitar a una hermana de Clemencia casada con su delfín. Así pues, se apresuró a soltar una retahíla de reproches, susurrados pero feroces, contra el cardenal Francesco Caetani, su principal adversario. «Es divertido verlo, en la actualidad, defender con tanto valor la memoria de su tío. No olvidemos que, cuando vino a Nañi vuestro amigo Nogaré, con su caballería, para sitiar a Bonifacio, Monseñor Caetani abandonó a su muy querido pariente, a quien debía el capelo, y escapó disfrazado de criado. Parece haber nacido para la felonía como otros han nacido para el sacerdocio», declaró Diez. Sus ojos, animados por una pasión de anciano, brillaban en el fondo de su cara seca y hundida. Según él, el cardenal Caetani era capaz de las peores fechorías. «Tiene el diablo en el cuerpo, y el demonio, como vos sabéis, puede introducirse en todas partes. Nada debe de serle más grato que sentarse en nuestros seminarios». Los dos Colonna, animados por un odio ancestral contra todo lo que oliera a Caetani, aprobaron sus palabras calurosamente. «Bien sé», agregó Diez, «que el trono de San Pedro no debe estar indefinidamente vacío y que ello es malo para el universo. Pero, ¿qué puedo hacer? Me he ofrecido aceptar esta carga. Si Dios, al designarme, quiere elevar al menos digno al sitio más alto, me someto a su voluntad. ¿Qué más puedo hacer, señor de Bouville?» Después de esto, entregó a la princesa Clemencia, como regalo de boda, un ejemplar ricamente iluminado de la primera parte de su elixir, tratado de ciencia hermética, del que era dudoso que la joven princesa pudiera comprender una sola línea. Luego se fue, rápido y a saltitos, seguido de sus prelados, diáconos y pajes. Llevaba ya una vida de papa, y hasta el límite de sus fuerzas, trataría de impedir la elección de cualquiera que no fuera él. Al día siguiente, cuando el cortejo principesco avanzaba por el camino de Valence, Clemencia preguntó a Hugo de Bouville de improviso: «¿De qué murió Margarita de Borgoña?» «De la dureza de la prisión, señora, y de la tristeza que le producían sus faltas, sin duda». «¿Qué quiso decir el cardenal sobre una mano firme que habría ayudado a la providencia?» Hugo de Bouville se sintió levemente turbado. Se resistía a dar crédito a los rumores que circulaban sobre la muerte de Margarita. «El cardenal es un hombre extraño», dijo. «Parece expresarse mediante enigmas. Sin duda se debe a lo mucho que ha estudiado. Confieso que no puedo seguirlo en todos los recovecos de su espíritu. Supongo que quería decir que la cárcel es un régimen severo, si el carcelero es cumplidor, y que puede llegar a acortar la vida de una mujer. El recrudecimiento de la lluvia vino a sacarlos de esta conversación. Fue necesario afirmar las cortinas de cuero de la litera. Arrellanada sobre los cojines, sacudida por el paso de las mulas, cercada por el ruido del agua crepitante e incansable, Clemencia de Hungría pensaba en Margarita. «Así pues, la felicidad que me proponen se decía, la debo a la muerte de otra mujer. Se sentía inexplicablemente unida a aquella desconocida, aquella reina a quien iba a suceder y cuyos pecados y castigo le causaban tanto espanto como piedad. Sus pecados ocasionaron su muerte, y su muerte me hace reina, pensaba Clemencia. Veía en esto una condena que la alcanzaba ella misma, y todo le parecía presagio de desgracias. La tempestad, la herida de Gucho y aquella lluvia que se convertían en una calamidad eran signos nefastos. Los pueblos que atravesaban tenían un aspecto desolado. Después de un invierno de hambre, cuando las mieses prometían buenas cosechas y los campesinos comenzaban a cobrar ánimos, unas terribles tormentas se llevaron en unos días sus esperanzas. El agua que caía persistentemente lo pudría todo. El caudal del Digance, el Drôme y el Isère no paraba de aumentar. El Ródano, cuyo curso seguían, había crecido peligrosamente. A veces se veían obligados a apartar del camino un árbol abatido por la tempestad. Para Clemencia era penoso aquel contraste entre la Campania de cielo siempre azul, con sus huertos cargados de frutos de oro, y aquel valle devastado, con sus aldeas siniestras medio despobladas por el hambre. Y sin duda, más al norte será peor. Voy a un país duro. Hubiera querido aliviar tanta miseria, y constantemente hacía detener la litera para dar limosna. Bouvilles se vio forzado a interponerse y se dedicó a aplacar aquel ardor de bondad. Si dais a este ritmo, señora, no tendremos bastante para llegar a París. En Vien, en casa de su hermana Beatriz, casada con el soberano del Delfinado, fue donde se enteró de que el rey Luis X acababa de partir para la guerra contra los flamencos. «Señor, Dios mío», murmuró, «¿voy a ser viuda antes de haber visto a mi esposo? ¿Y no he de ir a Francia más que para acompañar el infortunio?» 5. El rey enarbola la oriflama. Enguerrando de Marigny, había sido acusado de venderse a los flamencos y negociado con ellos un tratado de paz que los favorecía. Este era al menos el primero de los 41 cargos contra él formulados. Ahora bien, en cuanto Marigny fue colgado de las cadenas de Montfaucon, el conde de Flandes violó el tratado y de la manera más sencilla. Se negó, a pesar de que fue llamado, a ir a París para rendir homenaje al nuevo rey. Dejó asimismo de pagar las tasas e insistió en sus reivindicaciones territoriales sobre Lille y Douai. Al enterarse de esta noticia, el rey Luis X se dejó llevar por uno de aquellos arrebatos dementes por los cuales creía demostrar su realeza y que le habían valido el sobrenombre de El Obstinado. La violencia de su ira fue peor que nunca. Durante horas, estuvo dando vueltas en su gabinete como un tejón en una jaula. Con los cabellos desordenados y las mejillas encendidas, rompía cuanto tenía a mano, volcaba las sillas y no cesaba de articular frases sin sentido, interrumpidas solamente por accesos de tos que lo obligaban a doblarse sobre sí mismo. «¡La subvención!», gritaba. «¡Orcas! ¡Necesito orcas! Restableceré la subvención. ¿Y qué hace Madame de Hungría? ¡Que se apresure! ¡De rodillas el conde de Flandes! ¡Y mi pie sobre su cabeza! ¿Brujas? ¡Fuego! ¡Le prenderé fuego!». Todo lo mezclaba, el nombre de las ciudades rebeldes, la amenaza de castigos, hasta la tempestad que retrasaba la llegada de su nueva esposa. Pero la palabra que pronunciaba con más frecuencia era subvención, porque hacía apenas unos días que, por consejo de Carlos de Valois, había finalizado la recaudación del impuesto extraordinario destinado a cubrir los gastos de la expedición ordenada por su padre el año anterior. Comenzó entonces, sin osar decirlo abiertamente, a lamentar la desaparición de Marigny por la manera que tenía de ocuparse de esa clase de rebeliones. Por ejemplo, respondió al abad Simón de Pisa, que le informaba, un verano, de que los flamencos estaban muy enardecidos. «Este gran ardor no me asombra, hermano Simón. Es la consecuencia del calor. También nuestros señores son ardientes enamorados de la guerra. Y verdaderamente, sabed que el reino de Francia no se deja desmembrar por palabras. Para eso hacen falta obras». Hubiera querido emplear de nuevo aquel tono. Por desgracia, el hombre que podía hablar así ya no pertenecía a este mundo. Envalentonado por Carlos de Valois, que no se cansaba de mostrar su ardor bélico, Luis el Obstinado se puso a soñar proezas. Iba a reunir un ejército jamás visto en Francia. Caería como el águila sobre los flamencos rebeldes. Cortaría en pedazos a unos cuantos miles. Desollaría a los demás hasta reducirlos a la impotencia en una semana. Y allí donde Felipe el Hermoso no había podido nunca triunfar por entero, él demostraría lo que era capaz de hacer. Ya se veía de regreso, precedido por los estandartes del triunfo, repleto sus cofres de nuevo con el botín y los tributos impuestos a las ciudades, ensombreciendo el recuerdo de su padre y borrando los infortunios de su primer matrimonio. Luego, con el mismo arrojo, en medio de las ovaciones populares, iría al galope como príncipe vencedor y héroe de la batalla a recibir a su nueva esposa para conducirla al altar y a la consagración. Aquel joven rey habría despertado la lástima que siempre inspira la estupidez si no hubiesen dependido de él los destinos de Francia y de sus 15 millones de almas. El 23 de junio reunió al Consejo de los Pares. Tartamudeó, pero obligó con violencia a declarar traidor al conde de Flandes y decidió convocar las huestes reales para el 1 de agosto en Courtrai. La elección de esta ciudad no era la más acertada. El nombre de Courtrai evocaba la derrota, y en asuntos de guerra hay que tener muy en cuenta los precedentes. Las catástrofes suelen repetirse en los mismos lugares. Para el mantenimiento del formidable ejército que quería reunir, Luis X se encontraba materialmente falto de dinero. Su consejo tuvo que utilizar los mismos recursos que empleaba Marigny, y la gente se preguntaba si había sido necesario ordenar la muerte del antiguo rector del reino para seguir sus mismos métodos aplicándolos peor. Se dio la libertad a todos los siervos que podían pagársela. Se permitió la entrada de más judíos en las villas reales para aplicar una abrumadora tasa sobre su derecho de estancia y comercio. Se les redujeron los privilegios a los banqueros y comerciantes lombardos, al mismo tiempo que se instituía primero una, luego dos tasas suplementarias sobre todas las transferencias, a despecho de las garantías dadas por el conde de Valois a sus prestamistas. A raíz de ello, los lombardos dejaron de ver con tan buenos ojos al nuevo gobierno. Se quiso asimismo hacer tributar al clero, pero éste se negó, argumentando que la Santa Sede estaba vacante y que no se podía tomar ninguna decisión mientras no hubiera papa. Tras largas negociaciones, los obispos aprobaron una ayuda con carácter excepcional, pero solo a cambio de exenciones y franquicias que finalmente costaron más caras al tesoro que los subsidios obtenidos. La leva del ejército se llevó a cabo sin dificultad e incluso con cierto entusiasmo por los varones que se aburrían en sus posesiones y a quienes agradaba la idea de sacar sus corazas y correr aventuras. El pueblo llano no veía en ello motivo de alegría. «No basta», decían las comadres, «que esté todo el mundo muerto de hambre para que encima tengamos que entregar a nuestros hombres y nuestro dinero para la guerra del rey». A los soldados se los atraía con la esperanza del botín y de los días de pillaje y violaciones. Para muchos hombres, la guerra era una manera de detener la monotonía de la labor diaria y la preocupación de alimentarse. Nadie quería parecer cobarde, y los sargentos reales sabían llamar al deber a los campesinos, decorando los árboles de los caminos con algunos ahorcados. La mayor parte de las ordenanzas de Felipe el Hermoso, relativas a la organización del ejército, seguían en vigor, gracias a la obstinación del condestable, y probaron una vez más su eficacia. Se reclutaba a todos los varones de entre 18 y 60 años, a menos que pagaran para librarse o se dedicasen a un oficio considerado indispensable. La movilización se efectuaba siguiendo un orden esencialmente territorial. El caballero, ni siquiera el escudero, iba nunca solo a la guerra, sino acompañado por criados de armas y gente de a pie. Dueños de sus caballos, de su armamento y del de sus hombres, debían reunir su tropa entre sus vasallos, súbditos o los siervos de su feudo. La caballería implicaba un grado e iba ligada a obligaciones militares bien definidas. El simple caballero, una vez equipada y reunida su gente, se unía al caballero de grado superior, generalmente un caballero con pendón, su inmediato señor feudal. Los caballeros con pendón se agrupaban a las órdenes de los caballeros de estandarte, los cuales, a su vez, estaban bajo las órdenes de caballeros de doble estandarte, jefes de grandes unidades tácticas reclutadas por su baronía o su condado. El estandarte del conde Felipe de Poitiers, hermano del rey, agrupaba por sí solo un cuerpo de ejército imponente, ya que congregaba las tropas del Poitou y las del condado de Borgoña. Además, dependían administrativamente de él los hombres de 10 caballeros de estandarte, entre los que se contaba el conde de Évreux, tío del rey, el conde Juan de Beaumont, hijo del gran Joinville, y el condestable Gaucher de Châtillon, con las tropas que procedían de su condado de Porcian. No sin razón, Felipe el Hermoso había confiado a su segundo hijo, aun antes de que éste tuviera 21 años, un mando militar tan importante. El estandarte de Poitiers equilibraba en cierto modo el del conde de Valois, bajo el cual se agrupaban las tropas de Valois, Anjou y el Maine. Otra gran unidad era, desde luego, la de los dominios reales propiamente dichos. A ella pertenecía Roberto de Artois, por su castellanía de Conjanouche y por su condado de Beaumont-le-Roger, siempre prometido y jamás entregado. Las ciudades no estaban sujetas a menor contribución que el campo. Para este ejército de Flandes, París tuvo que proporcionar 400 caballeros y 2.000 soldados de a pie, cuya paga aportarían los mercaderes burgueses de la Cité de quincena en quincena. Las carretas y los caballos necesarios habían sido requisados en los monasterios. El 24 de julio de 1315, después de algún retraso, como era habitual, Luis X tomó en Saint-Denis, de manos del abad Egidio de Chambly, que era su custodio, la Oriflama de Francia, una larga banda de seda roja bordada con llamas de oro y sujeta a un asta de cobre dorado. De ahí su nombre, derivado del latín aurum, oro, y flamma, llama. A los lados de la Oriflama, venerada igual que una reliquia, flotaban los dos estandartes del rey. A la derecha, el azul flor delisado, y a la izquierda, el de la cruz blanca. El ejército se puso en marcha con todos los contingentes llegados del oeste, del sur y del sureste, los caballeros languedocianos, las tropas de Normandía y de Bretaña. Las mesnadas del ducado de Borgoña, Champaña, Artois y Picardía se le unirían en el camino en Saint-Quentin. El día fue uno de los pocos soleados en aquel verano infecto. La luz centelleaba en los millares de lanzas, cascos de acero, cotas de malla y escudos de combate pintados de vivos colores. Los caballeros se mostraban sus últimas mejoras en materia de armaduras, una nueva forma de bacinete que aseguraba mejor el casco sobre la cabeza, una visera del yelmo que aumentaba el campo de visibilidad o una hombrera más ancha que protegía la espalda de los golpes de maza o desviaba el tajo de las espaldas. Cubriendo varias leguas por detrás de los guerreros, avanzaba la columna de carretas que transportaban víveres, fraguas y provisiones. A la cola iban toda clase de mercaderes autorizados a seguir al ejército y las muchachas de vida alegre conducidas por los patrones de los burdeles. Al día siguiente, la lluvia comenzó a caer de nuevo, penetrante. Enfangaba los caminos, abría baches, empapaba los cascos, se colaba bajo las corazas y remojaba el pelo de los caballos. Cada hombre pesaba 4 kilos más. Y durante los días siguientes, lluvia, siempre lluvia. El ejército de Flandes no llegaba nunca a Courtrai. Se detuvo en Bonduy, cerca de Lille. El crecido Lys le cortaba el paso, se desbordaba por los campos, borraba los caminos, empapaba la tierra arcillosa. Como no se podía avanzar más, se montó el campamento en aquel lugar, bajo el diluvio.